Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y ahora estamos en comunicación, como habíamos dicho, con Mariano, que es delegado de Siderar de Ensenada. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal, Rosa? Buenas Hola, noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa, desde Mendoza, desde Radio Comunitaria Cuyún. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien. En realidad, exdelegado porque nos han expulsado en un congreso. Ah, ya bueno. Ya no soy más delegado. Entonces. Bueno, bueno. Eso comentamos en el bloque anterior. Hicimos una pequeña introducción de estas prácticas que tiene la burocracia sindical con la gente que no se adecua a sus lineamientos o a sus ideas políticas. Contanos, Mariano, cómo fue, porque ¿por qué razón a ustedes los dejan sin los fueros, los sacan como delegados? ¿Y cómo después, en una gran asamblea ahí en el trabajo, increpan al representante del sindicato? Bueno, en realidad, para entrar un poco en contexto, digamos, hace aproximadamente un mes, mes y medio, a lo que sería la comisión interna, que somos, en realidad éramos cinco delegados, nos llega una carta de documento diciendo que nos suspendían por 45 días, junto con otro delegado más de planta, de piso, digamos, por distintas causas. En realidad que, y se iba a hacer el 11 de mayo un congreso para expulsarnos en la seccional La Plata de la UON, en la que las causas por las que se nos acusaban eran causas, digamos, que primero no se condecían para poder suspender 45 días a un delegado. Y sumado a eso, las causas eran mentiras, en realidad, porque una de las causas era que había pocos afiliados en planta, que no es obligación ser afiliado en planta, y es un problema histórico, claro, que tiene la planta, que justamente el directivo que nos echa fue delegado anteriormente y él no tenía muchos afiliados más tampoco. Luego de eso, decía también entorpecer un acuerdo, que en realidad ese acuerdo se había llevado a cabo con los trabajadores, y era mentira. Sumado a eso, hubo algunas irregularidades en el Congreso también, porque hicieron votar a gente que no tenía que votar, que no eran delegados, así que estuvo todo bastante plagado de irregularidades. Claro, turbio. Más allá de eso, antes de llevarse el 11 de mayo, el Congreso, se había hecho una asamblea en planta, en la que los trabajadores habían, estamos hablando que la planta tiene aproximadamente 500 trabajadores, sí, se había hecho una asamblea en la que se había votado de seguir con la planta trabajando e ir a apoyar al cuerpo de delegados a la puerta, digamos, de la seccional, y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, más o menos, que fue el Congreso, hubo aproximadamente entre 150 y 200 trabajadores turnándose, porque iban algunos a la mañana, otros a la tarde, algunos hasta habían sacado vacaciones para ir a apoyar al cuerpo de delegados. Bueno, y más allá de eso, digamos, se nos expulsó igual. Luego de eso, como bien contaste, hubo otra asamblea más en planta, en la que vino el directivo Leonardo Báez, que él había sido delegado, es más, la empresa había querido echarlo, y los mismos trabajadores, siendo algunos afiliados y otros no afiliados, lo habían salvado, y la gente le manifestó el repudio, le pidió la renuncia, más se votó la renuncia de él, y 200 trabajadores sí levantaron la mano para que se vaya, porque no era representativo de la gente. Eso más o menos un resumen bastante bastante cortito, pero digamos que refleja la realidad de lo que pasó, lo que viene pasando en realidad en la planta. Compañero, mira, te habla Enrique, buenas noches. Buenas noches. Ahora, por lo que contás, esto parece que viene de hace rato, este conflicto, porque para que la seccional UON de La Plata haya convocado un congreso para removerlos de su representación legítima, debe ser algo serio para ellos. No, en realidad si te pones a ver, nosotros, digamos, el cuerpo delegado que está, digamos, hace 3 años que estaba, las anteriores elecciones se habían ganado 2 elecciones con el 70% de los compañeros que habían acompañado, y nos sorprendió también, fue todo muy, muy, digamos, veníamos con algunos problemas en planta, más allá de eso, por defender puestos de trabajo, que por ahí la empresa está ajustando costos, entonces está de personal propio no está echando, pero sí lo que hace te reubica y se están perdiendo puestos de trabajo. Claro. Y nosotros en eso teníamos una postura, digamos, de no negociar puestos de trabajo, entonces lo veníamos defendiendo, digamos, a capa y espada eso. Y no, nos sorprendió, en realidad fue todo muy sorpresivo, digamos, la carta de documento, nos desayunamos, nos llegaron de buena primera 6 cartas de documento a toda a gran parte del cuerpo delegado y después de esto, bueno, se dio lo que acabo de contar. Claro, mirá vos, qué sorprendente, ¿no? O sea, porque de última está bien. Ustedes están en una posición legítima defendiendo la fuente de trabajo de ustedes y sus propios compañeros, ¿no? La empresa no lo suspende, pero sí lo suspende el sindicato. La verdad que una actitud muy patronal, muy empresarial del sindicato en este caso. Sí, la verdad que sorprende bastante, digamos, cómo se desarrollaron, digamos, las causas. O sea, te acusan de distintas cosas, de no cumplir con el estatuto, pero de la UON, pero me parece que de fondo hay otros problemas, digamos, que son más graves que eso, digamos. Por lo que te contaba recién, digamos, fíjate que el acompañamiento de los trabajadores, la defensa del cuerpo delegado, dejar a los trabajadores sin la mitad del cuerpo delegado, también dejar desprotegido el cuerpo delegado, porque claro, en realidad yo tengo que volver a trabajar normalmente y dejar ahora, digamos, los trabajadores sin la mitad del cuerpo delegado, digamos, es quitarle derechos también. Por supuesto. Ahora, eso también los deja a ustedes, digamos, a los desaforados, por así llamarlo, también los deja en una posición expuestos de desventaja, claro, con la patronal, porque la patronal, si hoy te quiere suspender o echar, no va a tener esa traba de que sos un representante gremial. Sí, es cierto, eso podría llegar a ocurrir. No ha pasado por el momento, esperemos que no pase, pero bueno, digamos. También están los compañeros, también 200 compañeros, aunque la empresa esté trabajando, digamos, y vayan a la puerta de un sindicato a manifestarse a favor de sus representantes, también es un apoyo importante, digamos. Claro, sí, es importantísimo. Los trabajadores, digamos. Sí. Pero creo que también pasa por eso, por el apoyo de nuestros compañeros, que, claro, que por ahí la empresa lo va a pensar en hacerlo, pero puede hacerlo como usted dice bien, sí, es cierto eso. Claro, o sea, pero bueno, está bien lo que también te está diciendo, ¿no? La verdadera representatividad es esa, ¿no? Son los compañeros que se jugaron en la asamblea contra el BAES y son los compañeros que estuvieron turnándose para hacerles el aguante cuando se hacía el congreso en la seccional. Sí, eso es lo que más tranquilo deja uno, y también el poder caminar la fábrica y poder mirar a todos los compañeros a los ojos, sabiendo que, claro, bien o mal, digamos, hemos desempeñado nuestro trabajo, que es por lo que te votan distintos compañeros dentro de una planta, para representarlos y bueno, que en realidad te termine echando la seccional más que los compañeros por el voto, digamos. Claro, sí. Es lo que a uno lo llena de orgullo, más allá, digamos, de esta represalia que uno puede sufrir, porque en realidad a uno lo votan sus compañeros y lo sacan sus compañeros, en este caso no fue así, así que bueno. Claro, o sea, de última... Es bastante ilógico, pero bueno, eso es lo que ha pasado. Digamos. Claro. De última, la actitud de tus compañeros lo que ha hecho es reponerlos en las funciones, más allá de la legalidad del estatuto del sindicato. Sí, es así, en realidad es así. Claro, legalizarlos a través de la asamblea. Nosotros sí, comentábamos... Igual hoy volvemos a ser trabajadores y no, o sea, no somos representantes. Han quedado, hemos elegido entre los chicos que han quedado, que en realidad han quedado 6-7 compañeros, se ha elegido una nueva comisión interna, que es por estatuto, pero bueno, digamos, no es lo mismo que la comisión interna que había anteriormente, claro, que éramos 15 compañeros trabajando en las problemáticas que trae una planta que son 500 trabajadores, que no es fácil, digamos. Claro. Y también es cierto que por ahí compañeros, digamos, que... Porque eso en realidad no es que se aprende de un día para el otro, hay cosas que por ahí uno va aprendiendo con el transcurso del tiempo, y bueno, de buenas a primeras, distintos compañeros nuestros se tuvieron que encontrar realizando la tarea y siendo menos también. Claro, sí, totalmente. Ahora, nosotros estamos siguiendo algunas experiencias desde este programa de compañeros que han vivido una situación por el estilo y de última han optado por darse su propia organización, ¿no? O sea, no sé si ustedes se lo habrán planteado en algún momento, pero, por ejemplo, ese poder que tiene la Asamblea, que de alguna manera les ha dado un reconocimiento, ha rechazado al burócrata que quiso dar explicaciones de algo que, como por ahí ustedes mismos han dicho, es inexplicable. Uh-huh. ¿No han pensado en decir, bueno, acá nos jugamos, nos organizamos, nos damos nuestras propias normas de convivencia, nuestra propia legitimidad que se basa en el respeto y el reconocimiento directo de los compañeros y no de un estatuto que, como ha quedado demostrado, se puede violar en cualquier momento, inventando pruebas, inventando excusas para desaforar a un compañero delegado? ¿No les pinta por ahí ese tipo de actitud hacia futuro, digamos? Sí, no, en realidad no se evalúa esa posibilidad por el momento, en realidad. También el otro chico que yo te comentaba, como vos bien decís, que se hayan inventado causas, digamos, a uno de los chicos, a Jonathan, que es el delegado de piso, lo echaron por una captura de pantalla de un audio que había compartido, que en teoría decían que era de que hablaba mal de la seccional. O sea, que una captura de pantalla de un celular, que en teoría de un audio que tampoco era él, era excusa para echar un delegado a una planta. Claro. Me parece, digamos, es... Claro, que eso es invasión también a los espacios personales. Y ya ha pasado en otros lugares, también a un compañero en Neuquén, lo despidieron porque la empresa vio en su página, en su Facebook. Perfil de Facebook, que él alentaba a los compañeros a luchar contra los abusos de la empresa, y lo consideraron como un ataque hacia la empresa y lo dejaron cesante al compañero por eso. O sea que eso no es extraño que lo estén utilizando también y que lo usen estos burócratas, así como lo usaron estos empresarios en Neuquén. Sí, igual es irracional tomar una actitud así para por compartir en teoría un audio que no era de él y que claro. no tiene razón eso, digamos. Exacto. O sea, es bastante... Claro, y va con la libertad de expresión. ¿Dónde está la libertad de pensamiento y de expresión también? Porque uno puede no estar de acuerdo con esa dirección, más allá, ponerle, nosotros la definimos burocrática, ¿no? En vista de estas medidas que ha tomado, ¿no? Y bueno, pero puede estar puede ser oposición, no comparte su metodología, su postulado, qué sé yo. O sea que es una actitud muy dictatorial y policíaca la que tiene el sindicato con estas argumentaciones. Sí, en este caso sí ha sido así. Y es más, nosotros no, por lo menos no hubo elecciones en el sindicato hace un año y ni nos habíamos presentado ni nada, o sea que no teníamos un rol opositor tampoco dentro del claro. Coso, pero más allá de eso, digamos, lo que se hizo, digamos, fue un atropello a los trabajadores, en sí, realidad, en general, más que al cuerpo de delegados, nada más, porque en realidad los que ponen y sacan a los trabajadores tienen que ser ellos mismos, así que bueno, la verdad que en este caso ha sido bastante lamentable la... Bueno, Mariana, yo te puedo decir que sí se puede, esto me hace acordar otras épocas, yo soy un hombre de 60 años, que también tuvimos que vivir en una determinada etapa de nuestra historia este tipo de atropellos, ¿no? Cuando se empezaron a intervenir comisiones internas, sindicatos locales, con el peso de la legalidad, de los estatutos, y por ejemplo cuando aparecían direcciones combativas y clasistas, inmediatamente eran con el argumento legal de la ley de asociaciones profesionales y el poder que le da el estatuto a cada organización gremial, intervenir a un cuerpo que no le respondía y en algunos casos, como ha pasado, hasta expulsar compañeros del gremio, ¿no? O sea, dejándote totalmente afuera. Sí. Ahora, ante eso, como en aquellos años, empezaron a surgir las organizaciones independientes de los trabajadores. O sea, bueno, yo por eso te digo que sí se puede, Mariano, porque son experiencias que se están haciendo en algunos lugares y sería bueno que ustedes a lo mejor se planteen, porque fíjate vos, muchos de los sindicatos que hoy son poderosos como Federación y originalmente nacieron así, ¿no? Con el apoyo natural y directo de las masas trabajadoras que en asamblea elegían representantes. Surgieron como cajas de ayuda mutua, digamos, haciendo en algunos casos aportes para soportar a algunos compañeros que pasaban situaciones difíciles económicas, y esto después se fue transformando y fue tomando el cuerpo que hoy tienen, por supuesto cooptados por el sistema y las leyes del sistema, que de alguna manera genera organismos enfrentados a los trabajadores. Y esto que usted está pasando con ustedes es una muestra clara, ¿no?, de cómo terminan estas organizaciones gremiales, estos sindicatos, estas burocracias, no los sindicatos, la burocracia del sindicato, transformándose en un policía, un gerente o un gendarme dentro de la fábrica a favor de los intereses patronales. Porque si no, nos explica, como vos decís, hace un año hubo elecciones, ni siquiera nos presentamos como oposición, veníamos trabajando bien, nada más que ante la actitud de la empresa de querer achicar, reducir personal, y ustedes oponerse, viene este apriete del sindicato como diciendo, bueno, muchachos, no jodan, y si joden, bueno, lo sacamos, ¿no? Sí, eso es lo que más nos ha llamado la atención. Y algo más que quiero recalcar, que por ahí también me molesta más que todo el resto, es que en el caso que nosotros somos delegados del personal propio de la planta, también hay personal contratista dentro de planta. Y una de las cosas que hicieron, que es terrible, ¿no?, de la dirigencia en este caso, fue a las contratistas hacerle firmar un papel como que el cuerpo de delegados del personal propio discriminaba a las contratistas, cosa que está lejísimo del cuerpo de delegado que venía trabajando, digamos, lejísimo de eso. Estábamos lejísimos de eso, pero no, ni se me ocurría, nunca se me pasaría por la cabeza que un trabajador sea distinto a otro. Claro. A los compañeros esto le hicieron juntar firmas en contra de nosotros, siendo que hace poco tuvieron un conflicto ellos en el que tuvieron que tomar la planta, nosotros mismos les llevábamos comida porque habían estado 3 días tomando la planta, y el hecho de enfrentar a los trabajadores entre ellos, digamos, que no estar a la altura de las circunstancias para poder unir a los trabajadores, en realidad, dividirlos y enfrentarlos, eso yo creo que es peor que todo lo que hay del resto de lo que han hecho, en realidad. Poner un trabajador frente a... y enfrentarse con otro trabajador, obligándolo a firmar un papel que discriminaba, que se lo decían que tenían que firmarlo para poder pasar a personal propio que no pierdan el trabajo, digamos, eso, digamos, más lamentable. Sí, sí, una extorsión, digamos. Sí, pero duele, digamos, el hecho de esa situación, digamos, que está lejísimo de nuestro pensamiento. Claro. Como trabajador, bueno, porque en realidad nosotros dejábamos ser delegado y veníamos a ser trabajador, y querer, digamos, que enfrentar así a los trabajadores, digamos, no está a la altura de las circunstancias para ser dirigente. Yo, sinceramente, duele mucho más eso que el resto también. Bueno, yo creo que ahí tienen un argumento más como para decir, bueno, arrancamos con lo nuestro, empezamos a equiparar contratados y planta permanente sin discriminar. Todos elegimos, todos opinamos y todos decidimos, porque así es la producción también, ¿no? O sea, en la producción todos tienen su función, todos tienen su responsabilidad, uno más, uno menos, unos con una tarea más específica, más técnica, pero hacen a un trabajo común y todos hacen su aporte para el resultado final ahí, ¿no? Entonces, qué mejor que empezar a tejer esas bases de organización donde todos pueden opinar, donde todos puedan aspirar incluso hasta un sueldo igual, ¿no? Porque eso también pasa con las contratistas, que cobran por ahí menos que el convenio, o están en otro convenio que tiene un sueldo más bajo. Y bueno, y esas son las prácticas patronales, ¿no? Dividir a los trabajadores entre permanente y contratados, entre técnicos y no técnicos, que justamente esa dispersión es la con la que ellos pueden ejercer presión fácil, o como en este caso que contás vos, cómo extorsionan a un trabajador que su anhelo es pasar a planta permanente a firmar un papel que no se condice con ninguna verdad. Y bueno, ¿no?, en este caso no lo hacía la empresa, en realidad lo hizo... Por eso, el sindicato. Es peor, claro. Que es peor, por eso. Es más terrible, en realidad, pero bueno, digamos... Claro. Totalmente servil a la empresa el sindicato. Ahí está más claro que nada. Está siendo de patronal el sindicato. Bueno, Mariano, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Esperemos que ustedes puedan encontrar colectivamente y masivamente ahí una, así como se pudieron dar respuesta en la asamblea, una salida organizativa que pueda enfrentar este tipo de situaciones injustas y para realmente, como vos decís, hoy que han logrado debilitar a los trabajadores, debilitar a su representación interna, y eso es un beneficio de la patronal, ¿no? O sea, acá siempre el que termina favorecido es la patronal. Así que les deseamos que puedan recomponerse ahí organizativamente y no, yo diría, anímense, porque se está haciendo en muchos lugares esto. Se está haciendo y los sindicatos se tienen que mandar a guardar o aceptar, como le pasó a Báez en la asamblea. Que todos le votaron contra para que se fuera. Y no se fue, por supuesto. No se fue, Báez. Porque es un cretino. Claro, porque para eso está, para ser cretinada y no tiene cara, siendo que ha sido... Y bueno, siendo que vos, como vos mismo dijiste, a ese delegado, tipo claro, alguna vez lo quisieron echar y sus propios compañeros lo defendieron y lo sostuvieron. Bueno, ahí tenemos a estos cretinos que llegan y se emparentan con un poquito de poder, cómo se transforman. Ahí donde se transforman en burócratas, ¿no? Cuando se olvidan de su condición de clase y de que ellos representan a los trabajadores, no son los jefes ni los claro, ni los que mandan a los trabajadores. Bueno, Mariano, un gustazo hablar con vos. Te agradecemos la comunicación. Nosotros, el aporte nuestro, como decimos siempre, es transmitir esto en primera persona, como yo te comentaba, que escuchen a los trabajadores, a los que son, los hacedores de estas acciones, que son muy importantes, porque la verdad que esa respuesta de la asamblea, esa organización, es lo que a nosotros nos interesa y es lo que a los trabajadores también les interesa. Burócratas vamos a tener hoy y vamos a tener siempre. Los terminaremos echando a patadas, porque esa es la finalidad, pero los vamos a echar a patadas con organización y con lucha. Así que, Mariano, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por atendernos, suerte en todo esto, un abrazo a los compañeros tuyos, desde ya nuestro humilde aporte de comunicar, y ya sabes, contás con nosotros para cualquier cosa que pase en la planta y que quieran darle difusión, vos nos comunicás, nos mandás un mensajito y nosotros los apoyamos totalmente. Bueno, muchísimas gracias por poder difundirlo. Bueno. Te agradezco nuevamente. Bueno, Mariano, un gusto. Un abrazo, Mariano. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Estuvimos en comunicación con Mariano, delegado de Siderar Ensenada.